Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Bueno, pues como cada semana aquí en El Punto Crítico tenemos propuestas interesantes de teatro para ustedes que amablemente nos están acompañando. Muchísimas gracias, @ El Punto Crítico y por supuesto en facebook.com/ El Punto Crítico. Ahí nos pueden ustedes checar rápidamente y saber cuáles son las propuestas de teatro, de cine que tenemos, de música para este fin de semana. Y bueno, pues ya que estamos hablando de muy buenas propuestas de teatro, pues tenemos el gusto de recibir a Carlos Belble. Es correcto, Bebel. En lo correcto, autor y productor, ya están en la, pues en la temporada número 23, es lo que me estaba comentando, de Microteatro, que está en Santa María la Ribera, exactamente, pues saliendo del Metro Buenavista prácticamente, mis estimados amigos radioescuchas, ustedes ya ubican este extraordinario lugar, y bueno, pues tenemos el gusto de que nos acompañe. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Bueno, pues muy contento de que estés con nosotros aquí en la redacción del Punto Crítico. No, gracias a ustedes por invitarme, pues aquí para venir a apoyar a Microteatro, soy el representante ahora. Así que, pues de todos los que estamos ahorita en Microdebut, que es una nueva sección de Microteatro. Bueno, yo soy el autor y productor de Ojos que no ven, Corazón que no siente. Y bueno, vengo a hablarles un poco de esa obra y bueno, de las otras dos obras, de Microdebut. Generalmente cuando empieza alguna temporada en Microteatro, ¿cuántas obras son las que se estrenan? Híjole, pues bastantes. ¿Unas 9? ¿Como 18? No, como 14 o 15 obras. Correcto. Sí, porque hay diferentes horarios. Tenemos horarios en la mañana y horarios en la noche. Nosotros Correcto. Nos tocó el horario de la mañana. Perfecto. Uh-huh. Bueno, pues primero platícanos acerca de tu obra de teatro, la que estás ahí produciendo y, por supuesto, al pie del cañón. ¿Participas también en ella? No, yo soy únicamente el autor, productor y nada más. Como director tenemos a Germán Gastelum. Yo soy el autor. Esta obra trata sobre cómo las redes sociales y los medios nos han consumido, nos han atrapado dentro de ellas y nos hemos olvidado de mirar a la ventana de la vida real y de los verdaderos sentimientos que hoy en día están como en peligro de extinción, ¿no? Entonces, esta obra es como para que reflexiones un poquito y las consecuencias que puede causarte el ensimismarte tanto en eso como sobre todo las páginas de citas y todo eso. Entonces, pues básicamente habla para que reflexiones y te liberes tantito del celular, ¿no? Porque nos hemos convertido en máquinas. ¿De dónde viene tu propuesta, Carlos? ¿Cómo es que la vas aterrizando para lograr finalmente presentarla en Microteatro? Pues mira, ya venía la propuesta, o sea, ya tenía como la obra escrita, dura más de lo que se redujo para Microteatro, ya la venía trabajando. Yo era difusor cultural en Querétaro, entonces esta obra ya se había presentado con anterioridad y ahora se está presentando en formato Microteatro, la reduje para que se presentara así. Digamos que está basada en experiencias propias y en cómo me afectó a mí todo esto y cómo me hizo reflexionar y bueno, invitando a la gente a reflexionar sobre esta situación. ¿Tuviste malas experiencias, buenas experiencias? ¿Qué es lo que plasmas en esta propuesta? Pues malas experiencias, ¿no? Por estar ahí jugando en las páginas de citas, ¿no? Que están muy común hoy en día de, pues no voy a decir nombres, ¿no? Pero pues todos saben los nombres de las páginas de citas. Sí, tengo algunos amigos que visitan Latin Chat y todo eso, y esas ¿no? cosas, ¿no? Un amigo de un amigo me ha contado, comentaron, ¿no? El primo de un amigo. Pues básicamente sí, pues caí en tres citas que van plasmadas específicamente ahí en la obra, que sí me pasaron, que pues atentaron contra, no solo contra mi integridad, sino contra mi autoestima y contra muchas cosas, que al fin y al cabo me dieron darme cuenta de que no lo es todo, ¿no? Que afuera hay un mundo y que afuera está la gente, la vida, los sentimientos y demás, ¿no? Por ejemplo, Carlos, nos estabas comentando que esta obra ya habías tenido la oportunidad de presentarla allá en Querétaro. Así es. Y bueno, pues ahora que ya está aquí en la Ciudad de México, en Microteatro, ¿qué sentimientos te da? Es decir, esto de estar tan cerca de la gente, del público, que es la experiencia realmente mágica que tiene Microteatro, ¿cómo te sientes? No, pues la verdad es que estoy súper honrado porque yo moría de ganas por entrar a Microteatro. O sea, de hecho, esta obra entré a la convocatoria hace un año y hace un año me dijeron así como gracias por participar y yo chin, bueno, ya se no pude entrar. y entonces me avisaron así de un día para otro apenas justo iba saliendo de otro ensayo y me avisaron así de, oye, pues ¿sabes qué? ¿Qué crees? Que tienes que venir mañana a junta. Y yo, ¿junta de qué? Pues que tu obra ya va a entrar de temporada. Y yo, ¡ah, qué padre! Y entonces pues todo se fue dando así de un día para otro, pero pues muy agradecido y muy contento porque me han abierto las puertas y esta nueva experiencia de contacto público como así tan, tan cercano, ¿no? Porque está muy cerca el público, pues está padrísimo, ¿no? Como productor, como director, ¿Ya habías vivido esa experiencia? No, es mi primera vez, ahora sí que es la primera vez como experiencia de microteatro. La Correcto. Verdad es que no la había vivido. Ya la había visto, pero no la había vivido como tal. ¿En qué horarios y qué días está presentando tu obra de teatro? Estamos sábados y domingos de 12 a 3 de la tarde. Son 6 funciones de 15 minutos. Entonces pueden ir a visitarnos cualquier día, sábado o domingo. Oye, pues platícanos ahora sí un poquito más acerca. Digo, ya lo hemos platicado, ustedes lo saben, amigos radioescuchas, que en distintas ocasiones hemos traído obras de teatro, de microteatro. Pero bueno, si tú gustas recapitularnos en qué está, por supuesto, esta experiencia escénica. Es decir, la gente desde el momento en que llega, compra sus palomitas o compra lo que va a comer. ¿Cómo se va dando la experiencia de ir visitando varias obras, varias puestas? Claro, mira, pues lo que pasa es que es como ir al cine, ¿no? Porque ves ahí toda la cartelera, está bien padre, tienes ahí los pósters de cada función, ¿no? De cada obra, muy padres, muy llamativos. Entonces, pues bueno, llegas a la taquilla, escoges cuál quieres, ya ves y ves los horarios, y entonces pues te puedes chutar hasta 3 o 4 o más, puedes estarte ahí todo el día chutándote todas las obras, y pues ahí hay de todo tipo de cosas, de pues de snacks, de alimentos, muy ricos, por cierto, muy ricos, tés muy buenos, café de olla, comidita, cervecita, también para los que quieren una chelita en la noche, y lo puedes llevar incluso adentro de la sala. Uh-huh. Entonces, pues está más padre porque se hace a uno una experiencia más, pues relajada, más íntima, más, pues que puedes estar como en tu casa, ¿no? O sea, mientras estás viendo la obra de teatro como tal. Por ejemplo, en tu obra de teatro, ¿qué emociones has percibido con la gente? ¿Cómo se sacan de onda? ¿Los ves? Porque eso es una de las cosas que nos han comentado. Pero quiero saber específicamente en tu obra cómo reacciona la gente. Pues hay muchas risas, se sacan de onda, pero sobre todo como se identifican. Se identifican mucho porque sí me han dicho varios, ay, le pasó al amigo de un amigo y la amiga de una amiga también algo parecido y no sé qué. O sea, son cosas, es una problemática muy actual que en realidad parece que solo le pasa a uno, pero sí le pasa a varias personas que sí se quedan así como, eso me pasó a mí, ay, eso le pasó a mi prima y eso le pasó a... Entonces, o sea, como que la gente se sale al final como, es cierto, o sea, hay que dejar el celular a un lado y vivir, o sea, sale como reflexionando de la obra. Eso está muy padre que salgan así con esa, pues con esa experiencia de vida, por así decirlo. Perfecto. Ahora, si eres tan amable de comentarlos, bueno, pues, ¿qué otras obras, otras puestas ahorita estás compartiendo? Ahora sí que estás compartiendo en cartelera. Sí, pues ahorita estamos en microdebut, estamos 3. Estamos Ojos que no ven, Corazón que no siente, La Diana Cazadora y Breakfast. La Diana Cazadora, ella, no me acuerdo cómo se llama la chica, Paula. Me comentan que Paula, Correcto. Ella es la autora, productora y demás, directora de su propia obra. Sí, claro. Está muy buena, es un monólogo de amor-desamor. Ella lo maneja todo y la verdad es que son 15 minutos que te atrapan y te llevas esa emoción como de amor-desamor. No te hace cambiar de ese humor muy rápidamente y está muy, muy padre, muy recomendable. También está en el mismo horario, los mismos días. Y el de Breakfast son dos escritores que están en la miseria. Y de repente a uno de ellos le va bien y bueno, empieza a haber ahí como una competencia de poderes y de un poco de agresiones y demás. Pero bueno, está también muy divertida, muy muy reflexiva y pues también te deja así como con un sabor de boca extraño, ¿no? Uh-huh. O sea, como para pensar, pero muy, muy buena. No me acuerdo bien cuál es el nombre de la autora de esta obra. De Breakfast, ¿cuál es el autor de esta obra? Breakfast, correcto. No te preocupes, pues, ¿cuáles son las otras que se están presentando? ¿Cuáles son alguna de las otras con las que estás compartiendo cartelera? Pues tenemos también... La tuya es Ojos que no ven, Corazón que no siente. Así es, efectivamente. Correcto. Y bueno, por ejemplo, la tuya la tenemos, ¿qué días? Sábados y domingos de 12 a 3 de la tarde. Todos los micro debut, que somos los que te mencioné, Breakfast y Diana Cazadora. Y por ejemplo, si ustedes funcionan, ¿ya los pasan más tarde o cómo? ¿Cómo? Sí, o sea, porque es de 12 a 3 de la tarde, ¿no? Así es. Y pero nos decías que también puede ir la gente en la noche. Ah, sí. Pero es que ya son otras. Obras. Son otras secciones, digámoslo así, porque nosotros somos Microdebut. Microdebut tiene ese horario que compartimos con Microteatro Infantil, que también está a ese horario, y están muy buenas las obras, de por sí también de los niños. Qué bárbaro, sí, qué excelentes actores. Pero, por ejemplo, supongamos que algún papá, ya sabes, que se medio atarantan y dice, pues quiero ver ojos que no ven, corazón que no sienten. No hay problema. No hay problema, o sea, porque... O sea, la temática no afecta. Pues no afecta, digamos, de niños de 11 en adelante. De hecho, los niños que están ahí en microteatro infantil, que están en la sala de al lado de nosotros, la entraron a ver y les gustó, se rieron y como que se quedaban pensando así de, ay, sí, tienen razón, o sea, como que... Además, no creo que vayan niños de 5 años. No, van tampoco. Ya jovencitos, de 10, 12 años. Ah, exactamente, años. Que la pueden ver sin ningún problema, y qué mejor que la vean para que no caigan en esas cosas como, pues, nosotros, ¿verdad? En esas malas experiencias que le pasaron a alguien, ¿no? Exacto, al primo de un amigo. Correcto. Oye, pues, pásanos también, por favor, las redes sociales de Microteatro, porque obviamente queremos estar, pues, al pendiente de todas las temporadas que se van dando y qué días se presentan. Por ejemplo, ¿tú te presentas nada más? Sábados y domingos. Sábados y domingos, ¿y es el único día que hay microteatro? No, tenemos microteatro de jueves, viernes, sábado y domingo. Perfecto, durante diversos horarios. Los jueves empieza en la noche, a partir de las 7 de la noche en adelante, hasta las 10 de la noche, me parece, y los viernes igual, de igual forma, y sábados y domingos estamos desde la mañana hasta la noche a morir. Perfecto. No, pues tengo aquí el Twitter, que es @microteatromex. Así es. Entonces ahí es donde pueden obviamente seguirnos, y en Facebook también es Microteatro México, igual, ahí nos pueden checar la cartelera y pueden estarnos siguiendo por ahí a todas las obras, porque postean a cada rato fotos y videos y demás. Y pues creo que ya son todas las redes sociales. Oye, Carlos, ¿y tú tienes alguna red personal o alguna que quieras compartirnos? Sí, pues la red social de Ojos que no ven, Corazón que no siente, es @ojosquenoven. Es que está muy chistoso el nombre. Déjate. No te preocupes. Mientras, dinos también si vamos a tener oportunidad de, pues, obsequiar algo para los radioescuchas, para postearlo en nuestro Facebook. Sí, claro. En nuestro Twitter. Podemos regalar 2 o 3 cortesías para este sábado y domingo, cualquiera del día que quieran ir, pues ustedes nos dicen. Muy bien. Pues eso lo vamos a postear y te hacemos llegar, por supuesto, a ti o a Lilian. Le hacemos llegar, por supuesto, los... Aquí los está, mira. ¿No? Nuestra red social de Ojos que no ven es @ojosqnoven_cns. Ese es el Twitter. Ok, perfecto. Está muy complicado, pero ya no me cabía el nombre. Afortunadamente la tecnología nos pone Ojos que no y ya... Y ya ahí sale. Nos termina. Y el Facebook es igual, Ojos que no ven, Corazón que no siente. Ahí tenemos también todas las publicaciones, videos y comentarios y demás, entrevistas con nuestros actores, que son bastante conocidos en las redes y en los medios. Me parece extraordinario. No sé si quieres agregar algo más, Carlos. No, pues nada más. Carlos Belv. Que los esperamos por ahí este sábado y domingo de 2 a 3 de la tarde. Tenemos en el elenco a Ezequiel Milutis, Jorge Volkova, Andrea Altamirano, Michelle Ábalos y Adrián Villanueva. Como director, a Germán Gastelum. Y bueno, como musicalizador, a Irán Israel. Ah, y asistente de dirección, Victoria Beckey. Así que tenemos todo un extraordinario equipo que te va a hacer pasar un rato muy agradable, amigo Radio Escucha. Ojos que no ven, Corazón que no siente, de Carlos Belfl. Y escuchaste, está los viernes y, mejor dicho, los sábados y domingos, exactamente desde las 12 hasta las 3 de la tarde. Así es. Gracias, Carlos. Gracias por habernos acompañado y por compartir, bueno, pues lo que está sucediendo en la temporada nueva de Microteatro. Allá exactamente, la dirección correcta es Roble número 3. En Santa María la Ribera. Exactamente. Saliendo del metro Buenavista. Así es. Sin problema, mis estimados a Radio Escuchas. Bueno, pues llegó el momento ya de una pausa y regresamos de manera inmediata aquí a El Punto Crítico con información útil para la toma de decisiones. Continuamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.